Viene con un tema más o menos armadito, que era lo que primeramente habíamos hablado, de hablar sobre los convenios colectivos de trabajo. Bien. Bueno, o sea, para hablar de convenios colectivos de trabajo tengo que hablar sobre la ley de contrato de trabajo, que es un acuerdo entre partes, parte empleadora, parte de trabajadores, en donde no solo arreglan cuestiones que tienen que ver con cuestiones paritarias, sino que también hablan sobre particularidades de cada rubro, de mejoras en cuanto a horas extras, a todo lo que tiene que ver con las condiciones laborales. Tal cual. Así que bueno, quería hablar sobre la ley, ay Dios, estoy trabada, disculpen. No pasa nada, es el día gris. Sobre el convenio colectivo de trabajo de las empleadas de casas particulares, que es un rubro que viene bastante golpeado en este contexto. Y que es un convenio relativamente nuevo, debe tener 10 años. Menos de 10 años. Menos de 10 años. Segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Tal cual, sí. Y donde también ha tenido varias modificaciones. Estamos hablando de que hoy existía un programa que se llamaba Registradas, que era por medio, era un convenio que tenía entre el Ministerio de Trabajo de Seguridad Social y la AFIP, que era un incentivo para la registración de las empleadas de casas particulares. Ese registro hoy ya no está más vigente. A partir de diciembre ya no, no está más, porque era un aporte desde el Estado hacia el empleador para poder pagar el sueldo de la trabajadora. Eso ya no está más. Era el 50%, estamos hablando del 50%, era algo bastante sustantivo, claro, sí. Así que bueno, eso ya no está más, pero bueno, es un poco más... más que nada para informar, es un rubro que no se conoce tanto, no es lo mismo un periodo de prueba en un trabajo de empleada de comercio a del rubro de empleadas de casas particulares. El periodo de prueba para las trabajadoras de casas particulares es de 15 días. Ah, mira. No es de 3 meses como la mayoría de ellos. Y después, bueno, tiene que ver con hablar sobre cómo... apareció la música. Apareció mi música. Estaba retobada, no quería salir, pero acá está. También, bueno, hablar un poquito de esto, de lo actual, que uno ve que en un contexto de recesión y de decaimiento económico, el bolsillo de la gente ya no es el mismo, se empobreció muchísimo. Eso quiere decir de que hay recortes dentro de las casas y las primeras en ser afectadas son las empleadas, las trabajadoras de casas particulares, así que era... Un rubro tradicionalmente precarizado con mucha fuerza. Sí, estamos hablando de más del 40, creo que en promedio era el 57% de las trabajadoras de casas particulares está en negro. Mira, o sea, altísimo. Que es altísimo el piso. Y un rubro virtualmente totalmente femenino. Totalmente, ¿no? Hay muy poco. Estamos hablando de un 1%. Claro. No es mucho, no es significativo el número, pero sí. Cuando decimos empleadas de casas particulares, no solo hablamos de las tareas domésticas, también hablamos del cuidado de personas, tareas generales, estamos hablando, está catalogado también la tarea de chofer dentro de casas particulares, de chofera. Pero bueno, o sea, esa es bastante amplio. Ajá. Las horas se pagan, depende. Ahí las trabajadoras, si cumplen más de creo que 25 horas semanales, se les paga un porcentaje más. A aquellas que van, porque también las empleadas de casas particulares que trabajan solo un día, no tiene los mismos beneficios, por así decirlo, que la empleada que va todos los días a trabajar. Pero bueno, también las cuidadoras de personas tienen una indemnización distinta cuando la persona fallece, porque se paga el 50% de la indemnización total. Cuando la persona que cuidan fallece, cuando decís. Cuando la persona que cuida fallece. Ellos quedan sin trabajo, obviamente, porque se termina la. Se termina. Y ahí cobran una indemnización. Cobran la indemnización al 50%. Ajá. Al 50%. Antes no se podía cobrar el fondo de desempleo en ANSES, las empleadas de casas particulares no lo podían cobrar. Hoy sí lo pueden cobrar. Obviamente tienen que cumplir con una cierta antigüedad de meses aportados, entonces ahí podrían cobrar el fondo de desempleo, siempre y cuando hablando del trabajo registrado. Claro, sí, sí. Que tengan recibos de sueldo, que puedan comprobar la relación laboral, y después de eso sí podrían estar cobrando el fondo de desempleo en ANSES. ¿Y en caso de que estén en negro, hay alguna forma de regularizar o de hacer algún tipo de proceso legal para sí. que se reconozca ese trabajo que existió, más allá de que no esté en un papel, en un trámite, en un pago de aportes? Sí. En general, todos los trabajos, si vos estás en negro, sí. se puede llegar a cobrar, o sea, se debería lograr sí. La indemnización. Eso es por mediante un abogado. Hay abogados que son gratuitos, que lo podés pedir en el Ministerio de Trabajo de la provincia o en el Colegio de Abogados de acá de Bahía Blanca, donde vos le decís que tenés un conflicto laboral, se te sortea un abogado por el sistema de AJUTRA, es un sorteo de abogados, ajá. quienes están adecuados a ese rubro. Y bueno, y el abogado es quien se encarga de intimar a la persona que te emplea mediante una carta de documento solicitando que aclare tu situación laboral, y luego de eso el empleador tiene que responder ese telegrama. Ajá. Entonces ahí ya está justificando y comprobando la relación de dependencia entre empleado y empleador. Bien, bien, bien. Obviamente no es un proceso medianamente corto, hablando en tiempo. O sea, no es lo mismo estar en blanco y cobrar un fondo de desempleo a cuando estás en negro. Siempre tarda más porque hay que comprobar el vínculo y demás. Pero bueno, sí, se puede hacer. Bien, bien. Y te pregunto, Mica, ¿cómo viste el paro de la semana pasada? Aprovechando que no pudimos conversar la semana pasada y justamente estaba el segundo paro contra el gobierno de Javier Milei. Pongámoslo un poco en contexto, 5 meses de gobierno, 2 paros. El primero fue a mes y medio de haber asumido, el 24 de enero, con un gobierno que decía no llevamos 2 meses y ya nos hacen un paro. Y bueno, justamente una CGT que decía, bueno, fíjate las medidas que estás tomando. Bueno, esas medidas siguieron, hubo un segundo paro y a mi entender fue mucho más contundente que el primer paro, ¿verdad? Sí, fue mucho más contundente, fue de mucha más aceptación también, y en un mes en donde se movilizó 3 veces, por lo menos acá en Bahía, no movilizar, pero sí de que los gremios acataron medidas, ya sea sí. también por la marcha universitaria y luego por el paro, pero sí tuvo bastante aceptación. Creo que bueno, el rol gremial es fundamental en este contexto. Estamos hablando de que se está discutiendo una ley que en cuanto a materia laboral sí. retrocede muchísimo. Totalmente. Entonces, creo que sí, que fue contundente. ¿Y los pasos a seguir ahora cómo es? ¿Hay que esperar a que se vote esto en el Senado? ¿Cómo se sigue a partir de esto con un gobierno que en principio no parece estar escuchando? ¿Cómo lo ves vos? No, claramente no está escuchando. Seguramente la ley, si sale, va a salir con modificaciones. Pero de que vuelve a diputados, vuelve seguro. Claro. Yo creo que hay cuestiones que tienen que ver en materia laboral de mucho retroceso. Estamos hablando de indemnizaciones, lo hablamos en la última vez que estuve. Uh-huh. que quieren llevar el modelo de indemnizaciones como el de la UOCRA, que sí. Es imposible, o sea, no es imposible, pero... Es un sinsentido aplicar un proceso indemnizatorio como el de UOCRA, porque no todos los rubros son iguales. Claro. Entonces, por ejemplo, llevándolo a lo de empleadas de casas particulares, no solo que se les dificulta a ellas cobrar un fondo de desempleo en ANSES, sino que ahora, además, se lo tienen que pagar ellas, claro, ellas mismas. Sí. O sea, es muy contradictorio, por eso digo que es bastante complicado de aplicar en todos los rubros. Y bueno, y después estamos hablando del sistema previsional. Las empleadas de casas particulares no todas llegan con la cantidad de aportes que tienen que llegar, que son 30 años de aporte. Tienen, bueno, está la jubilación de anticipada de amas de casa. Sí. Eso también, o sea, hay un gran porcentaje de ese rubro que no se va a poder jubilar con la moratoria actual. Y se va a tener que adecuar a lo que es PUAN, que es el 80% de una jubilación mínima. O sea que también no, estamos hablando de... Es una parte de una jubilación que ya de por sí es baja. Es baja. Es baja y que baja. Ha perdido mucho en los últimos meses. Claro, tal cual. De hecho, van a cobrar menos los jubilados este mes, entiendo, que el mes anterior porque no reciben el bono, salvo que aparezca el bono. Claro, tal cual. Bueno. No van a... Pero bajó la inflación, podría decir alguien del gobierno. ¿Cómo estás viendo el tema de inflación? Esto de que se celebre con bombos y platillos un 8,8% de inflación. No, es una locura. O sea, pero vas al supermercado y te das cuenta que no tienen relación una cosa con la otra. Pagás... Pero convengamos que 8,8 es alto. Es altísimo y además de que estamos hablando de la producción... La semana pasada salieron los números del INDEC en donde todo lo que tiene que ver con la producción nacional bajó un 32% en relación al año pasado y es mucho menor a lo que fue el receso por pandemia. O sea, estamos hablando de que y se refleja en esto de los despidos, en esto de que las pymes hoy no pueden pagar los servicios de luz, de gas, se refleja en eso. O sea, sí, totalmente. 8 puntos de inflación, pero la producción no está marchando y esto decae en esto de retroceder en cuanto a lo laboral. Las empresas hoy están, lo veíamos en el sector público, los despidos en el sector público, hoy lo vemos en el privado. Claro, hoy lo que se está empezando a ver es que está bien, alguna gente dice la inflación ya no es el gran tema, más allá de que sigue siendo alta y dos meses solamente hubo una inflación más alta que la de este mes en el gobierno anterior, o sea, seguimos en los niveles más altos del gobierno anterior, pero más allá de eso, lo que empezamos a ver es recesión y pérdida de puestos de empleo. Vimos una manifestación, por ejemplo, aquí en Changomás, con despedidos, con 19 despedidos en otros puntos del país. FATE, que deja de operar justamente porque no tiene a quién venderle las ruedas de exportación, no de consumo interno, justamente por un dólar sobrevaluado. Whirlpool creo que también estaba echando gente. Y bueno, también eso es como una bola de nieve, ¿no? Sí, sí, es el efecto. El efecto que produce este periodo de recesión, lo vimos con lo de los despedidos de ahora de Changomás. Son 19, 126 en la provincia y no sé cuántos a nivel nacional, pero estamos hablando de un número significativo. Sí. Y bueno, o sea, también la medida que propone el gobierno es traer esto del RIGI, sí, en donde las empresas que vienen de afuera van a tributar mucho menos que las pymes y las empresas, claro, que están acá, y ya están siendo beneficiadas las empresas del extranjero. Y claro, no, y desincentivás el consumo y la producción propia. Tal cual. Y no nos olvidemos que la pyme argentina es la gran generadora también de puestos de trabajo, así que ahí también otro problema más que se suma. Mica, muchas gracias por tu columna. Un gusto siempre tenerte acá en los estudios de Tabú Multimedios y a nosotros.